Ruta 91.1. Escuchalo nuevo. Sonando es la hora del ataque, pero no es la hora de ataque de radio, es la hora del ataque y es un tributo al metal nacional. Y tengo mis manos acá, tengo mis manos el disco y acá tengo uno nuevito, uno cerradito, tributo al metal uruguayo de Entre el Caos y el Orden. Y no estoy solo, estoy con el Seba. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo andas, Diego? El Seba Martínez, uno de los responsables de Entre el Caos y el Orden y uno de los responsables de este disco que tengo en mis manos. ¿Que cuándo salió? Y salió hace 3 semanas recién. Está calentito, mira. Sí, sí, realidad en el sello te lo dan calentito de verdad, porque lo cierran ahí. Cuando lo fui a buscar fue increíble. O sea, realmente estaban calientes. Calentito de verdad, recién cerrado. Bueno, un disco que realmente, el otro día lo hablábamos con Pata Torres, cuando vino a presentar el libro de fotografía, que decíamos, bueno, que es una especie de documento de lo que ha sido, bueno, el rock nacional desde el año 2004 hasta ahora, en el caso del libro de Pata Torres. Pero esto también es un documento porque muchas de estas grabaciones de las bandas originales, bandas de, no sé, como Chopper, Cross, Sátrapa, Senda Negra, Delirium Tremens, Salto Voltaje, son grabaciones o que se escuchan mal o que ya son casi imposibles de conseguir. Y yo creo que este disco, además de ser un tributo, me parece que también es un documento para que esas cosas no se pierden o no quedan colgadas en el aire o en el olvido, ¿no? ¿Fue más o menos por ahí la idea? Y la idea fue esa. Este año hace 26 años de que empezó el metal acá con Ácido en Uruguay, y Piera de las bandas que están acá no pudieron de repente hacer llegar lo que querían decir en el momento que lo hicieron. Son bandas post-dictadura. Hay un montón de temas y letras acá que tienen un contenido que estaba bueno y que se hacían a mucho huevo. Era mucho más difícil que ahora hacer un recital. Imagínate si ahora es difícil en esa época lo que era. Entonces es, bueno, un tributo a esas bandas que yo tuve la suerte de escucharlas, no todas en su momento, pero capaz que un poquito después, de repente algunas. Entonces estaba bueno hacer que las bandas de ahora se acordaran de eso, ¿no? ¿Y cómo fue? Supongo que, bueno, recuerdo en Circo Máximo, nosotros hicimos una fiesta de tributo al metal nacional y realmente se palpitaba una necesidad de encuentro de los músicos. Si bien es un estilo musical que por lo general siempre tocan 4 o 5 bandas en los shows, o sea, hay como esa cosa de, bueno, armamos un festival, nos prestamos los instrumentos, hay como una movida del metal que debe ser el género que más se ha mantenido estable desde, o sea, no ha tenido tampoco un crecimiento muy grande, pero siempre estuvo. O sea, la movida del metal nacional siempre estuvo por debajo capaz, pero siempre estuvo. Siempre estuvo y siempre va a estar. Esa es la actitud. Es la realidad, es un género que se mantiene por la gente, por los músicos y por los que lo consumimos. Es muy fiel el público metalero, ¿no? Es muy fiel porque es un tipo de comunidad donde te encontrás hermanado con la gente que va a los recitales más allá de la música, también por un estilo de vida o por... la parte también que es el arte de fuera de la música, uh-huh. lo que se lee, el tipo de cine que se consume, entonces te sentís como un poco a la par del que va. Y sabés que también es uno de los más abiertos, porque cualquiera puede ir a un show de metal y no se siente totalmente perdido, o sea, es gente que, o sea, a diferencia capaz que de otros géneros musicales donde uno está medio por fuera, ahí te sentís medio como excluido, pero es muy muy divertido. De todas formas no es fácil hacerlo, ¿eh? Tienen las mejores minas. No, sí. No, sí, ahora sí, la verdad que sí. Como dice el chupete, yo les prometía que iban a haber mujeres en los toques de metal y ahora aparecieron más que mujeres antes. Que muestran los senos, como todos vemos en las películas, queremos eso en los recitales. Lo que te decía... sin palabras. Bueno, está bien. O que no los muestren, pero que los tengan. Es que se ha intentado y todavía no he visto senos en los toques de metal. Voy a ser realista. Sí, bueno. Se han pedido varias veces. Nuestra meta en la vida es eso, así que lo vamos a lograr de a poco. Muy bien. Lo que te decía es que es difícil hacer un disco de estos con un sello discográfico en el momento de llevar la propuesta y tratar de vender la idea de hacer un disco de metal, cuando yo siempre digo que hacer algo de metal acá en Uruguay es bailar con la más fea. Porque si bien es difícil hacer cosas con el rock, y más ahora que se fue un poco ese auge que hubo de hace 5 años, sí. Del Pilsen, más con el metal, que es un producto menos vendible, digamos, ¿no? Este es un disco editado por Montevideo Music Group, fue el sello que apostó a este tributo al metal uruguayo, que tiene 11 tracks se podría decir que son tributos de una banda a otra banda legendaria del metal nacional. Pero el track 12, y fue con lo que arrancamos, que es La Hora del Ataque, ¿qué se hizo para eso? Y es el We Are the World del metal, ¿no? Lo que hicimos fue juntar músicos de participantes de las bandas que están en los 11, en los otros 11 tracks. Sí. Más mi hermano, el Rata, que estaba con... Había que meterlo en algún lado. Había que meterlo porque si no se pone como loco. Sí. No, era el nexo que le queríamos también dar al disco, a lo que era el programa de radio, o el espacio que tuvimos contigo y con Mario. Y estuvo bueno, aparte justo se dio la coincidencia de que se retrasaban las grabaciones y justo se dio que trajimos a Charlie para un recital en la trastienda. Charlie de Albacast, el vocalista original, y que el tipo se inspiró cuando llegó. Se recopó, ¿no? Se encontró con un toque, con afiches, con gente que lo recordaba un montón a la banda, y se encontró con un tributo donde él mismo participó. Y yo tengo que decir que estoy orgulloso porque para mí siempre fueron héroes, ¿no? Con la diferencia de edad y yo ir a verlos de chico y ver a esos artistas que uno admiraba, al día de hoy poder invitarlos a hacer algo contigo, a participar de un proyecto tuyo, es un orgullo tremendo, ¿no? Con Alba casi, con el resto de las bandas también. Por supuesto, acá veo temas, participó Stridor, participó Reitor haciendo un tributo a Cross, The Growl Family, que antes se llamaba Growl, ¿no? Sí. Ahí está, que hicieron un tributo a Sátrapa. ¿En Sátrapa era que tocaba Enzo? Enzo Broglia. Ahí va, el bajista que cantaba en Sátrapa. Cantaba en Sátrapa y tocaba el bajo. Claro, canta muy bien Enzo. Era un trío, sí. Tributo de Eslabón, la banda de Maldonado, a la gente de Senda Negra. En el tema de Eslabón, por ejemplo, está invitado Gabor, el chelista de Senda Negra. Opa. Que era un loco que aparecía con un chelo, que parecía el batichelo, le decía yo, porque tenía una forma tipo de Batman. De Batimóvil. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas emocionantes que pasaban en las grabaciones. Cuando llega Gabor, saca ese chelo emblemático, y antes de empezar a tocar dice: no lo toco desde el último toque de Senda Negra. Mirá qué bueno. Y de esas mil de bandas que antes de grabar se empinaban una botella de grapamiel, e inmediatamente después venía una banda completamente correcta, con sus pistas todas repartidas cómo hacerlo. Fue muy variopinto la grabación. Es que el metal en sí es muy variopinto. Ahora, yo tengo este disco cerrado acá, que está con en todo el envoltorio, y se lo va a llevar un oyente de Ataque de Radio. ¿Cómo? Al 9110 nos mandan tributo o metal o lo que se les ocurra, o Caos y Orden, al 9110 a partir de este momento, y entre todos los que manden mensajes les regalamos este disco de tributo al metal uruguayo con estos 12 tracks de Entre el Caos y el Orden. Un tributo al metal uruguayo que, si bien costó mucho hacerlo, se hizo, que eso es lo importante, y ya está en la disquería. ¿Lo podemos encontrar en cualquier lado, esto? Lo puedes encontrar en Tienda Inglesa. Mirá qué bueno. Que es donde... Entre los fiambres y la panadería. No, en la góndola de los CDs. Ah, la góndola de los CDs. Está bueno porque está también en Punta del Este, en Atlántida, bien. Y en las mejores disquerías, ¿no? Qué grande. Siempre quisiste decir eso, Sí. ¿Qué me recomendás escuchar de acá ahora? Mirá, lo que está buenísimo para escuchar es el tema de Rey Toro, pero creo que es un tema que ya Mario lo ha pasado desde el año pasado, que se lo mandamos unas cuantas veces. Yo solo quiero salir de aquí de Cross. Sí, capaz que La Tregua es la buena, estaría bueno, que estábamos hablando con el chelo original de Senda Negra. Muy bien, tributo a Senda Negra por Eslabón, la gente de Maldonado sonando acá en Ataque de Radio. Manden mensajes al 9110, los que quieran llevarse este disco, ponen metal, ponen tributo, ponen caos y orden, lo que quieran, y hacemos un sorteo para los que se lleven este disco del tributo al metal. Ya venimos. No, si tengo el secreto. De los hermanos gemelos. Los Maruca. Los Maruca, los gemelos fantásticos. Y el batero, no me olvido más en un toque en dos, que el pelo del batero, ¿no? Que es un pelo bastante importante, se le quedaba enganchado con el compensado de atrás. Entonces parecía como si el tipo tuviera 8 pelucas puestas, divino, ¿eh? Pancho, pasa, es un guacho, son todos gurises jóvenes. Son todos jóvenes, ¿eh? Y en buena forma, ¿no? Y aparte de que ser metalero como ellos en Maldonado no es fácil, ¿eh? Cuando grabaron este tema, llegaron al estudio y les pregunté si habían traído metrónomo para grabar, y me dicen, los metrónomos son de puta. ¿Qué? Esa es la respuesta que todo músico debe dar. Y este tema está grabado de un solo saque, ¿eh? Se sentaron, grabaron. ¿Será? Y quedó esto, es impresionante. Qué bien, fue económico los muchachos. Seba Martínez, supongo que esto no lo hicieron solos ustedes, ¿no? O sea, un día te levantaste y dijiste, sí, quiero hacer un disco y lo hago yo solo y no me importa más nadie. Y no, porque si no, no hubiera salido bien si lo hubiera intentado hacer, claro, yo, ¿no? ¿Cómo fue la mano? Y mira, en la producción artística, digamos, el tipo que estuvo todo el tiempo adentro del estudio hasta altas horas fue Christian Dead, que es el flaco que está de sonidista en la comuna. Ajá. Que es gente que de repente se ve, no se ve tanto, no se sabe mucho de ellos, pero es gente que desde que empezó esto acá en Uruguay están, o sea, haciendo Christian cosas. Christian Dead es Christian Muerte, señora, para usted que está escuchando, sí, y no, sí, tiene mucha idea. Christian Dead, Christian Muerte. Es un tipo que hace años que viene apoyando esto y ayudando y haciendo sonido y que sabía mucho de esto. Y el resto de la gente que laburó también son todos metaleros. Eso es algo que creo que es. Y supongo que todos, aparte del caché de todos, debe haber sido fortunas. Ah, no te imaginas. Me imagino que pagarle el sueldo a todas esas personas no debe haber sido fácil. Sí, sí, cobraron exactamente lo mismo que yo. Para que te hagas una idea. Nada. Exactamente. Claro, está bien, sí. Que no es importante, en realidad lo que estamos ganando es en el placer de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y difundirlo, que es lo importante. Jorge Puyol, el Pocho, es el diseñador de la tapa. Es un tipo que también hizo tapas de metal desde el principio. Afiches, sí, los afiches de Rey Toro. Pocho. Qué grande. Pocho, devolveme los manteles de la fiesta de la X que te los traes vos todavía. Es verdad, siempre te acuerdas. Siempre se acuerda el Pocho. Es más, no quiere verte para que no te acuerdes. Sí. Pero al rato te termina haciendo acordar él. Sí, igual, tengo los manteles. Me dice, Pocho, otra vez. Este, el fotógrafo es este, el mismo fotógrafo que está, este, Andrés La Rosa, el mismo que está, Andrés, con, un grande, que está con Mario, otro metalero más. Este, y así se movió, ¿no? Rubertoni, que bueno, es el único que no es metalero, pero lo terminamos sacando un poco. Rubertoni es Rubertoni, como Kesman es Kesman, Rubertoni es Rubertoni, no, no se define con nada. Y después el que cerró, digamos, este, y el que me está dando una mano ahora es Claudio Pizarno, este. Un tipo que siempre se promulgó metalero y que siempre dice ser metalero y que por eso me está dando una mano ahora con el tema de la difusión. Y bueno, Claudio, que estuvo en la primera etapa de Álvacas. De Álvacas, claro. Este, así que también contento y dándome una mano, este, a destrabar algunas cosas con el sello y a. Y una a... vez recuerdo haber estado en la oficina de Claudio, no sé qué estábamos, curro otro asiento, y tenía una carpeta con cosas de Álvacas originales, recortes y cosas de la época. Este, pero un archivo increíble tiene Pichama, ¿eh? Tiene unos discos de pasta. Tiene de unos discos viejos, sí. Me acuerdo que me ligué unos cuantos disquitos ahí cuando fue. Es buenísimo, es buenísimo. Sí, ese disco me falta, el de ese de pasta de Álvacas. Sí, tiene. Vamos arriba, Claudio. Señoras y señores, ¿saben que esto lo pueden conseguir? Bueno, Entiende Inglesa, lo pueden conseguir en cualquier disquería del país. Si entran a la página de Entre Caos y el Orden, hay más la información. La página de Entre Caos y el Orden fue hackeada por unos iraquíes que nos quisieron cobrar plata y esto es real. Qué grande, o sea, es lo mejor que les puede haber pasado. Sí. Ser hackeado por unos iraquíes es un placer, prácticamente. No se le entendió un carajo, lo igual, bueno, ¿no? Sí. Quisieron hacer negociaciones y no pudimos. Sí. Así que se dio baja, lo que sí hay es un Facebook. A ver. Este, Entre Caos y el Orden. Entre Caos y el Orden lo buscan en Facebook. Ahí tengo la tapa del disco, está puedo ver los temas que hay. Están las fotos que se sacaron, está el video de la hora del ataque que próximamente va a salir también en los lugares donde hay. Este, para programas pasar de video, sí, exactamente. ¿Eh? Así que ahí se van a enterar de toda la movida como viene. Muy bien, ya elegimos un ganador o una ganadora del disco El Tributo al Metal Uruguayo de Entre el Caos y el Orden. Y a ver, por acá la tenía. Acá está. El teléfono termina en 662 y en un ratito ahora te vamos a estar llamando para decirte cómo te vas a hacer del disco. Lo tenemos acá en la radio, así que te vas a tener que venir hasta la radio. Seba, muchísimas gracias por visitarnos, por presentarnos este tributo al metal uruguayo Entre el Caos y el Orden. Que lo presentamos acá, es la primera nota que hacemos. ¿Ah, sí? Sí. Claro, qué increíble, son 500 pesos. Cero, bueno, ahora te... El cayete es lo que tenemos. Capaz que arreglamos con otra cosa. Y acá veo un tema con el que me gustaría cerrar este delicioso espacio. Señora, usted que está ahí, usted que no se sorprende fácil, acérquese a la radio. Tu niño de 10, 11 años que estás ahí revoloteando, deja la pelota, deja el PlayStation, acércate a la radio, que los vamos a convertir. Hay una banda que se llama Carniza, que yo la conocí, ¿qué año fue? ¿2008? Más o menos. 2008, hicimos un tributo al rock nacional y al metal nacional con Circo Máximo, y tocó Carniza. Ok, ahora en un ratito se viene el tema de Vuelta a Casa también, ¿lo tenés? 6:30. Sí, sí, sí. Hoy es, ¿puedo pedir uno para la semana que viene? Sí, a ver. Black de ¿cómo se llama? Pearl Jam. Muy bien. Es un tema hermoso para volver a casa. Muy bien, ¿verdad? Está pedido. El de hoy es un tema muy lindo para volver a casa, viene por otro palo, pero está muy lindo. Y esta banda Carniza, me dijeron que era una banda complicada, que era, te va a sorprender Carniza. Me dijeron, ¿querés escuchar algo? Antes le digo, no, que me sorprendan. ¿Cuándo los vi en vivo a Carniza? Las falsas... Incluyó el show de ellos, incluyó un parche de bombo con una foto muy explícita, una stripper arriba del escenario, que quedó totalmente que en terlipes. Se desvoló, quedó, ¿verdad? Totalmente en terlipes. Este, y unas letras, una lírica, una cruz invertida hecha de penes. Bueno, en sus shows de la década de los 90 tiraban... Triperío. Tripas al público. Y creo que con este tema es un buen tema para cerrar esta nota. Fue tema del día de hoy, porque hoy estuvimos hablando de cosas medias así, escatológicas. Señoras y señores, Amaducia, tributando a Carniza, haciendo un hit. Esto es Gonorrea Anal. Señora, no se vaya, aguanta un cachito. Enough. Pasan 33 minutos de las 6 de la tarde y llegó ese momento del día que todos estamos esperando. Está, o sea, Martínez por acá. Está, ¿vos sos de esperar esta hora del día? Por supuesto. Si lo quiero más lindo de ir al trabajo, irse del trabajo. Volver. ¿No? Volver, llegar a tu casa, poder ponerte las pantuflas. Lo complicado es el viaje, ¿no? El viaje, es un estrés, tener que salir, ir a la parada de bondi, está llovinando, pisaste mierda. Todo se complota para que uno la pase mal siempre en ese trayecto de tu casa al laburo a tu casa, del lugar de estudio hasta tu casa. Por eso Ataque de Radio y Radio Futura, todos los días a las 6:30 te regalan un tema para volver a casa. Y el de hoy, en particular, es un buen tema para volver a casa. Señoras y señores, en Ataque de Radio, esta es nuestra canción para volver a casa.